Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. Gracias, estimados oyentes, por su atención. Veamos aquí en Primera de Reyes, capítulo 12, versículos 25 al 33, donde el rey Jeroboam, y note un rey, un político, un gobernante, se hizo una religión, y una religión conveniente. Ahora aquí, en primer lugar, vimos que la fuente de esta religión eran sus ideas, no la palabra de Dios. Eran sus dioses, era su devoción, no el Dios eterno de los cielos. También vemos que su intercesión eran sus sacerdotes, no los el Señor Jesucristo como sumo sacerdote. Y ahora vemos que no solamente eso, sino que los errores crecen y se hicieron sus propios altares, y donde ellos sacrificaban animales. Todo el mundo sabe dentro de sí que tienen, que son culpables, y que tienen una conciencia que les hace ver su culpabilidad. Y sabe, no, póngase a pensar, si eran dioses de madera, de oro, eran becerros, eran simplemente creaciones e inventos del mismo Jeroboam, ¿para qué ofrecer sacrificios? Ellos no tenían vida, no tenían sentimientos, no tenían amor ni ira, no les habían hecho nada, no los habían ofendido, sino que allí simplemente eran muertos, eran materia muerta allí. Y mire, ellos se hicieron sus altares. Primera de Reyes 12:32. Entonces instituyó Jeroboam solemnidad en el mes octavo, a los 15 del mes, conforme a la solemnidad que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre altar. Mire, ¿para qué sacrificar sobre altar? Eso es lo interesante. Cuando Jeroboam, aunque él se inventó esta religión y él se hizo sus propios dioses, que le dijo a la gente mentirosamente que ellos los habían sacado de Egipto, y se hizo sus sacerdotes, ahora tuvo que hacer su altar y sacrificar antes sobre estos altares. Eso él lo aprendió en Israel. Pero ahora eso demuestra que él sabía dentro de sí, con eso estaba demostrando que hay un Dios por encima a quien él ofendió. Hay un Dios por encima de sus propios dioses, que era ante él quien se sentía culpable, y que era un Dios santo y justo. Y aquí indirectamente trata de satisfacer a ese Dios santo que en su conciencia, que en su interior, sabe que había ofendido. Eso es lo extraño. Fíjese, los indígenas que no saben del Dios del cielo muchas veces nada, pero sacrifican y quieren calmar y aplacar la ira de alguien. Y muchas veces ellos tienen dioses creados por sí mismo, y que no se mueven, ni andan, ni caminan, ni hablan, ni nada, pero tratan, ofrecen sacrificios porque tratan de aplacar la ira de alguien. Saben en su interior que es un Dios santo, justo, al que no pueden ver, pero son conscientes de que existe. Y por sacrificar animales, tratan de calmar la ira de ese Dios santo al que han ofendido. Pero aquí no es necesario, porque Cristo, Él ya vino a aplacar la ira de Dios. Él ya pagó el precio. Él ya pagó los pecados nuestros. Él iba a pagar los pecados de Jeroboam. Era inútil que Él hiciera esos dioses y esos sacerdotes, y sacrificaba sobre esos altares que Él mismo se hizo. Ahora, en primer lugar, entonces veamos, si era inútil, Dios no lo iba a reconocer, y ante a Dios no lo iba a cambiar, y a Dios no lo iba a aceptar. Veamos que eran altares vanos, sacrificios vanos, vacíos por dentro, que no satisfacían, que no traían ninguna clase de satisfacción interior. Note usted en aquel, en Abel y Caín. Caín trajo del fruto de su mano, pero Abel trajo un cordero que era un tipo del cordero de Dios que iba a venir a quitar el pecado del mundo. Pero Caín era soberbio. Caín no quiso creer en eso. Caín quiso hacer sus propias cosas a su manera, y Dios no lo aceptó. Se le remordió su conciencia y fue y mató a su hermano Abel. Pero si Abel no le había hecho nada. Ahora, muchas veces a través de la historia, los perseguidores de otros han sido aquellos que adoran en otros altares, que sienten vanos por dentro, que están vacíos, que su religión, ni sus dioses, ni sus sacerdotes, ni sus altares les han traído satisfacción, y tienen la conciencia culpable y le remuerde, y persiguen a aquellos que han hecho las cosas bien ante el Dios de los cielos. Oh, qué vacías y qué vanas están estas personas, porque su salvación no es real. Su salvación depende de un Dios que ellos mismos han hecho. Su salvación depende de sus propias ideas. Su salvación depende de sus propios dioses, sacerdotes, y de sus propios altares, que no es salvación. Por eso ellos, eso no les satisface, y persiguen a los que sí hacen las cosas bien. Triste y lamentable, pero así es el mundo. Y el que más persigue a otros es el que más culpable se siente, y el que más demuestra que está vacío y vano, y que su salvación es irreal, y no es real, y es una mentira, y no le ha satisfacido. Y ahí sus dioses, ni sus sacerdotes, ni sus altares le han traído satisfacción. Aquí Jeroboam también se hizo altares impotentes. Estos altares eran dedicados a un Dios muerto, a dioses muertos, a los becerros de oro. Eran por sacerdotes pecadores que no podían hacer nada. Y allí no cambiaban la vida, no perdonaban pecados. Y no es cierto, esos dioses no podían perdonar, ni esos sacerdotes podían perdonar, porque esos altares tampoco podían perdonar, y por lo tanto su salvación era una farsa, era una mentira. Seguían siendo los mismos, no podían librarlos de la condenación, de los miedos que sentían, de los temores, de la realidad de la muerte, y que de la vida después de la muerte. Sabe, esos altares eran impotentes, no cambiaban, no perdonaban como Cristo perdonó, no cambiaban como Cristo cambia, no libraban como Cristo libra, no promete nada de lo que Cristo Jesús promete. Qué triste es confiar en una salvación basada en dioses hechos por hombres, en dioses, en sacerdotes hechos por hombres, en altares hechos por hombres. que no cambian. Por eso tantas personas que tienen este tipo de religiones nunca cambian. Son los mismos de siempre, esclavizados en los vicios y en tantas cosas, como toda esta gente que tenían esta religión conveniente. Ah, sí, esos dioses en los que creen no les exigen nada, no les demandan nada, no les reprenden y no les prometen tampoco nada, ni tampoco les dicen retribución sobre sus pecados si siguen así, como el Dios de los cielos, que demanda arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo para ser libre, para ser perdonado, para ser satisfecho, para tener seguridad. También eran altares engañosos porque eran inventados. Eran inventados de ellos. No eran altares como los que Dios había mandado allá en el bajo las leyes que Dios había establecido, por los sacerdotes que Dios había establecido, ni dirigidos por los profetas de Dios, ni por el Dios eterno de los cielos. Eran simplemente inventos de Jeroboam, inventos de esa religión de él, eran inventos de esa religión conveniente, eran inventos para esos dioses muertos y falsos, eran inventos para dar trabajo a esos sacerdotes espurios e impostores, eran inventos y por lo tanto eran engañosos. Qué triste que la gente crea en esos engaños, pero Dios no va a forzar a nadie. Teniendo la Biblia, creen mejor en esos dioses de Jeroboam, en esos sacerdotes de Jeroboam, en esos altares de Jeroboam, en esa devoción y todo de Jeroboam. Qué triste que ellos tengan ese sistema. Por lo tanto, están vacíos por dentro, están huecos, no hay satisfacción, no hay seguridad, y vagan por el mundo queriendo llenar el vacío que traen dentro con una cosa o con otra, con un dios o con otro, o con una cosa o con otra. Pero no puede ser, porque solo el Dios de los cielos satisface, solo el Dios eterno, el Dios santo, justo, el Dios que odia el pecado, pero ama al pecador, y que envió a su Hijo a venir a morir y llevar la culpa de todos los pecadores. Él satisface, y solamente Él. Amigo, amiga, ¿por qué no cree en ese Cristo real, ese sacerdote único? Y también eran altares tormentosos, porque la gente llegaba allí a adorar, pero por dentro vacíos. Llegaban allí con toda clase de ofrendas, pero por dentro estaban sin perdón. Llegaban allí con toda clase de esperanzas, pero por dentro no había esperanza. Llegaban ahí con toda clase de cosas, pero por dentro seguían huecos como siempre, temerosos, llenos de miedo de que tenían que morir y a dónde iban a ir después de la muerte. Eran allí altares tormentosos porque no libraban de los temores de la muerte, no libraban de los temores de la condenación, no libraban de los temores del infierno, no libraban de los temores de que hay que enfrentar a un Dios santo y justo a quien aún han ofendido con su pecado. No libraba de eso. Por lo tanto, eran altares engañosos, eran altares mentirosos, eran altares falsos, eran altares que no cambiaban, que dejaban a las personas en desesperación, en un vacío, como colgados de un hilo. Pero lo que Cristo hace es real. Perdona, da paz, da vida eterna, da seguridad y da libertad de la condenación. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo.